11 y 17 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la salud. Ya saben que cada miércoles nosotros a esta hora tenemos una cita con nuestra Escuela de Salud y con Antonio Rodríguez Carrión, a quien vamos a saludar ya. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Pues distintos temas vamos a abordar en el día de hoy, una gran variedad de asuntos que vamos a destacar un poco a modo de flash, ¿no? Con motivo de pues esas noticias sanitarias que esta semana han sido foco de atención en los distintos medios de comunicación y que recogemos también aquí a través de esta Escuela de Salud. Luego hablaremos de la psoriasis como tema principal y contestaremos también, como siempre, a las preguntas de nuestros oyentes. Oyentes, por cierto, que tienen ya la participación abierta si quieren formular sus interrogantes sobre cuestiones sanitarias. Antes que nada, hay que saludar. Y además vamos a saludar a las personas que han participado en un curso que se está clausurando precisamente en estos momentos. Un curso organizado por Cáritas a nivel provincial, Cáritas Diocesanas, y que se ha desarrollado en Ubrique para cuidar, en este caso, ese curso a personas dependientes como auxiliar de ayuda a domicilio, ¿no? Que se puede decir. El curso tenía el nombre de Quiero Cuidarte. Se ha ido desarrollando durante estos últimos meses en el edificio de la antigua maternidad, que es ahora donde está situada Cáritas, su sede. Y quería saludarlos a todos ellos, ¿no? Sí, me invitaron, tuvieron la amabilidad de invitarme a darles una charla sobre primeros auxilios y cuidados hace un mes y medio aproximadamente, y me invitaron hasta en la clausura hoy a las 11. Hoy a las 11 estamos aquí en Radio Ubrique, me es imposible, pero cuando termine el programa pues me pasaré por allí para estar un rato con ellos. Así que un cordial saludo, y también un cordial saludo a todas aquellas personas, lo hemos dicho ya otras veces, que dedican su tiempo al deporte como entrenadores, como guías en excursiones, desinteresadamente y muchas veces con gran esfuerzo. Y sacrificio, porque, por ejemplo, yo este fin de semana he estado en la Ruta de los Castaños, en una excursión una marcha de senderismo de tres caminos, y uno de los guías, pues la verdad, tenía un lumbago enorme y con unos lagrimones. El pobre, pues cumplió con su compromiso y hizo la marcha. Y bueno, yo en este caso, pero hay otras veces que son entrenadores de futbito, de otras cosas, y que muchas veces a lo mejor no están en ese momento en condiciones físicas, por lo que sea, y sin embargo no faltan a su compromiso. Así que un cordial saludo a todos los entrenadores que permiten que Ubrique sea un pueblo en este aspecto a destacar en el deporte. Que haya una amplia actividad física, ¿no?, en este sentido. Eso. Vamos con las noticias. Hay multitud de informaciones que tenemos para destacar, pero la principal, si te parece, comenzamos por aquí, ¿no?, dentro del ámbito de las noticias sanitarias, es la que hace referencia al brote de legionela en Portugal, que ya lleva 10 personas fallecidas, ¿no? Pues sí, hemos hecho mucho hincapié en el ébola, como una enfermedad infecciosa que ha causado una gran alarma social, no solamente en España, sino en el resto del mundo, pero no debemos olvidar que hay otras enfermedades que en cualquier momento pues dan sustos. En este caso, la noticia ha salido a los medios de comunicación porque en Portugal, tan vecinito nuestro, pues van ya 10 muertos por una infección por una bacteria, por un microbio, que es llamado Legionella, que además hace también pocas semanas, 3 o 4 semanas, también llamaba a los medios de comunicación en España porque en Cataluña había habido también algunas defunciones, había habido casos. Y muchas veces dice, bueno, pero esto, ¿qué es una enfermedad nueva, es una enfermedad vieja, esto qué es? Bueno, pues la legionela es una bacteria que afecta fundamentalmente a los pulmones, da como una especie de infección pulmonar, una infección pulmonar que causa pulmonía, pasa una neumonía, y que en personas mayores, generalmente mayores de 50 años y ancianos, y en personas que están con defensa baja, pueden causar neumonía que a veces es grave. Ya digo, en Portugal hay afectadas más de 300 personas y ello ha dado lugar también a que haya habido, ya digo, 10 defunciones. En fin, no es alarma social, se transmite como se transmite la gripe, a través de la saliva, al toser, no es como el ébola, que afecta a personas que están en contacto con ella y produce fallos de todos los órganos. Esto es más bien una neumonía, y en personas que están con defensa baja. Pero que no hay que asustarse, pero que sepamos que está ahí, que es una infección como otras muchas, ¿no? Claro. Y además tiene sus características. En este caso, y siempre más o menos igual, es en ambientes húmedos, y era por el aire acondicionado de una empresa española, Fertiberia, que estaba en Portugal, sí, que a través de las pequeñas gotitas del aire acondicionado que emiten, pues iban las bacterias, porque estas bacterias necesitan calor en el agua para desarrollarse. Entonces, al salir el aire del aire acondicionado húmedo y haberse desarrollado esas bacterias dentro de ese agua, pues cómo ha contaminado a todas estas personas. Uh-huh. Esta se llamaba Legionella pneumophila serogrupo 1. Neumófila significa que tiene predilección, o neumófila, da igual, que tiene predilección por los neumos, de los pulmones. Uh-huh. La pulmonía, neumonía, neumo significa pulmón, infección de los pulmones, y Legionella porque se le ha dado ese nombre porque se describió por primera vez en Estados Unidos en una congregación, en una reunión que hubo de los legionarios o de los soldados que estaban en Vietnam. Y entonces, ¿qué nombre le ponemos? Como se dio en el aire acondicionado de ese hotel y cogió a muchos de estos legionarios, pues le llamamos Legionella, de legión, de legionario. Claro. Nombre curioso, así son los nombres de los médicos. Los médicos para esas cosas son muy imaginativos, muy especiales. Bueno, se contagia, has explicado cómo, ¿no? Muy parecido a la gripe, pero también hemos conocido casos de Legionella, en este caso por alimentos contagiados, ¿no? Claro, el consumo desde esos alimentos que no están en buen estado. Exacto, pero sí, lo más frecuente en este caso de la neumonía es por vía aérea. Y ya digo, a través de los aire acondicionados que tienen el agua procedente de depósitos en donde está este microbio, está desarrollado. Aquí, por ejemplo, en Portugal, donde se ha dado este caso que comentamos, ya se han cerrado esos depósitos de aire acondicionado y el brote pues se ha estrangulado, se ha cortado, pero en fin, todavía están las personas, muchas de ellas en la UBI, otras están ingresadas y los fallecidos, claro, es decir, las consecuencias pues todavía están ahí. Bueno, otras noticias que han sido foco de atención durante esta semana en los medios de comunicación, el regreso del ébola, cómo puede haber enfermedades del corazón también en pequeños, en niños. Hay un gran número de niños en España afectados por enfermedades de este tipo y, bueno, pues también se ha publicado informaciones sobre cómo sobrevivir al cáncer, ¿no? Vamos con esos temas de manera así breve. Sí. Solamente los titulares, quien tenga mayor interés pues puede ver el artículo entero en la prensa. En el blog holadoctorcarrion.com están las noticias, hacen clic y ya se abre la página. Pues respecto a lo que decía Rocío de la vuelta del virus, este titular que aparece en El País, se refiere a que, como hemos visto en los medios de comunicación, una doctora ha sido repatriada desde Malí hasta España porque se ha pinchado con una aguja que había estado en contacto con un paciente de ébola. Además, ese paciente era médico también. Entonces, hay un riesgo grande, una persona de alto riesgo, y entonces, pues, Médicos Sin Frontera, que es la organización donde ella estaba trabajando, pues ha fletado un avión, ellos mismos, Médicos Sin Frontera, y la ha repatriado a España para que en el Instituto Carlos III saque el estudio. Ahora mismo está sin síntomas, así que no se puede decir que esté enferma, está en observación. Pero esto es un toque de aviso de que no se puede bajar la guardia mientras estos focos estén en África, porque en cualquier momento pueden venir algún paciente y provocar un problema de contagio. Así que es señal de que con la salida del alta de la auxiliar de enfermería que estaba infectada no quiere decir que esté solucionado el problema. Otro es, como decía también Rocío, un titular que aparece en el cual las enfermedades del corazón congénitas y de recién nacido, un niño recién nacido que padece de corazón, con un fallo en el corazón, es más frecuente de lo que creemos. Afecta a uno de cada 120 nacimientos. Es decir, de cada 120 nacimientos un niño tiene lesiones de corazón. Lo que pasa es que algunas veces son leves y entonces no hace falta operarlo, sino seguir un seguimiento, pero que en otros casos, pues estos niños se operan, la mayoría de ellos, antes del primer año de vida, y que muchas veces pues son lesiones que dan muchos problemas más adelante en jóvenes, porque son muchas las operaciones, muchas veces faltan al colegio por estas operaciones, mucho tiempo en el hospital, problemas económicos para la familia, en el futuro cuando son adultos, muchas veces de tanto faltar al colegio, de tantas operaciones, de tanto tiempo en el hospital, pues las posibilidades laborales y sociales pues son más difíciles, ¿eh? Es un problema que está ahí. Uno de cada 120 niños tiene problemas del corazón. No quiere decir que sean graves, pero que hay que estudiarlo. Que nacen con ello, ¿no? Que son genéticos. Son nacimiento, Bueno, genético o no genético. Es decir, cuando uno nace, puede ser que sea por herencia de los padres o porque la madre, sin tener herencia, haya contraído una enfermedad mientras estaba embarazada, por el tabaco, por alguna pastilla o algo. Sí, es congénito, que nace con ello. Puede ser hereditario o no hereditario. Vale. Y después, el otro artículo de noticia es cómo se ha hecho un estudio con millones de personas, y se ha visto que las personas que hoy tienen cáncer, según el país en que viva, puede tener más suerte o menos a la hora de curarse, por los medios que hay para curarse, por los medios de diagnóstico. Es decir, que también hay que hacer una lucha para que haya igualdad al tener disposición de estos medios de diagnóstico y de tratamiento en todas partes del mundo, hacer por lo menos lo más posible. Claro que sí. En fin, en España la mayor supervivencia, dice el artículo, se da en el cáncer de mama y en el de próstata, ¿no? Algo que ya hemos comentado aquí también en otras ocasiones. Sí, sí. En España esos son los que mejor están, tienen mejor pronóstico. Y otros artículos también publicados en prensa durante esta semana que, bueno, pues no, nos ofrecen ya cuestiones un poco más... No de actualidad, pero eso, que siempre están de actualidad. Exactamente. Sí. Son asuntos que siempre podemos abordar, ¿no? Por ejemplo, alimentos que blanquean los dientes. Así que hay alimentos que blanquean dientes. Pues no. No. Ese es un artículo muy interesante porque un día vamos a hablar, comentamos otra vez, de los bulos que hay en sanidad. Y si la pasta la pasta de dientes realmente también hay efecto blanqueante. ¿La pasta es verdad o no es verdad? Si lleva algo de pintura, algo. Bueno, lo que sí puede hacer de que si tenemos sucios los dientes porque no nos hemos lavado bien, cepillado bien, pues si tienes una buena pasta y un buen cepillado te lo quita. Ahora bien, respecto a lo que estamos hablando, los alimentos blanquean los dientes, este artículo es muy interesante porque nos dicen que muchas veces con restregarse con zanahoria, con apio, con no sé qué, te blanquea los dientes. Lo que hace, según este artículo, y dentistas que colaboran en él, es que muchas veces lo que hacen es una lija. Entonces te está destrozando un poquito el esmalte, está lijando el diente. Está provocando el efecto adverso, ¿no? Que exactamente, es decir, que realmente, y las bebidas que hay muchas veces son corrosivas, lo que hacen es corroerte algunas bebidas, ¿no? Entonces este es un artículo, en fin, no hay tiempo para tratarlo, que lo lea quien tenga interés. Otro muy interesante es cómo entrenar la vejiga de la orina, es muy interesante para la incontinencia urinaria. El escaparse de la orina es muy frecuente, especialmente tres veces más frecuente en las mujeres que los hombres, debido a los partos, a las estructuras anatómicas, pero sobre todo, a partir de los 50 años, la mitad de las mujeres, es decir, la mitad de las mujeres, que es un montón, tienen pérdidas de orina. Y normalmente, ya digo, debido a los partos, también al ejercicio físico, falta de ejercicio físico, en fin, una serie, y a las hormonas, que tienen, le hacen que sean los ligamentos más lasos, menos tirantes, y entonces es un tema que aquí te explica cómo mejorar la incontinencia urinaria, tanto en hombre como en mujer, con un ejercicio sencillo y con algunas normas. Y por último, un artículo que aparece también esta semana, que veo muy interesante, porque, llama cómo fortalecer tu relación de pareja. Esto se refiere al estrés en los matrimonios, a la ansiedad que muchas veces surge porque las relaciones de pareja no se saben llevar. No hay una asignatura en la vida, solamente consejos de las madres o de los padres, así un poco sobre la vida, pero realmente muchas veces da problemas y muchas veces son pequeñas tonterías del día a día que hace que el estrés y la ansiedad reinen en una familia que aún afecta a los hijos. Y esto ya es un tema de psicología que, en fin, que creo que puede ser interesante para quien quiera leerlo. Pues todo esto en holadoctorcarrion.com, allí en ese blog pueden encontrar todas estas informaciones si están interesados en conocer más detalles de las mismas. Vamos con el tema de hoy, la psoriasis. Es el asunto que querías tratar, ¿no?, en el espacio de hoy. Pues sí, la psoriasis es un tema muy importante porque afecta a muchísimas personas, ¿eh? Aquí en Ubrique yo he visto muchísimas personas con psoriasis. Y entonces, algunas personas que a lo mejor les suena una palabra un poquito rara, pueden preguntar, ¿y eso qué es? La psoriasis es un trastorno de la piel, es una enfermedad crónica de la piel, inflamatoria, es decir, no es una enfermedad que dura 4, 5, 10 quizás, no, es crónica, es prácticamente toda la vida, y además inflamatoria, y que se caracteriza porque aparecen unas lesiones de color rojo y con mucha caspa, con mucho pellejito que se despega. Normalmente suele aparecer en las zonas de roce, por ejemplo en los codos, en las rodillas, también en la cabeza, y puede aparecer por todo el cuerpo. Yo he visto personas, vi una persona en Prado de Rey que era descamada, como en toda la piel se le salía, llegaba roja. Esto es un trastorno, no es mortal, es decir, que no es que vaya a decir, persona, esta persona que yo digo tenía 80 y tantos años, es decir, que no es, es una enfermedad que dura toda la vida, no es mortal, ni suele afectar, puede afectar algunos órganos, pero en fin, normalmente, si lleva un cierto control, queda todo reducido a la piel, pero tiene molestias. Una de ellas, el picor. De ahí le viene el nombre. Soro, en griego, de donde hemos sacado esta palabra, significa picor. Soro, picor, pues entonces le llamamos psoriasis, la enfermedad del picor, ¿no? Uh-huh. Y ya digo, es una enfermedad en donde hay la piel se descama, sobre todo de los codos, ¿y a qué es debido? ¿O cómo se produce esto? Pues que nuestro organismo, nuestra piel, continuamente se está renovando. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Vamos perdiendo piel y va saliendo una por debajo nueva continuamente. Pero en estas personas hay un trastorno en el cual la piel se fabrica demasiado deprisa y se van formando capas en ciertas zonas. Y entonces, pues claro, tiene un grosor de capas que además produce picor, se inflama y es muy, en fin, sobre todo cuando aparece en la cabeza, en el cuero cabelludo, da una, como una caspa que es muy molesta, dan costras en la cabeza, también los codos y sobre todo cuando van a bañarse a la piscina o a eso, pues da una mala impresión y entonces pues esto no es contagioso en absoluto, no está producido por ningún microbio, no, es decir, que puede uno tocar la lesión y no pasa nada, ¿no? Que no te va a contaminar, pero claro, es desagradable, ¿no? Es decir, ve que como uno se le está cayendo la piel a trozo y da problemas psicológicos a las personas que lo tienen muchas veces de inseguridad, de malestar, ¿no? Es decir, entonces pues ahí lo que viene más a cuento es cómo evitar que aparezcan los brotes, porque esto aparece por brotes. Hay temporadas en que la persona está más o menos bien con su psoriasis, pero hay veces en que la psoriasis se dispara, ¿no? Y entonces, pues, lo pasan mal por el picor, uh-huh. Porque, en fin, es el más aspecto que presenta la piel. Y que, si quiere, comentamos brevemente. Sí, hay factores, ¿no?, que pueden desencadenar esos brotes de psoriasis. Sí. Y dice, bueno, y esto no se sabe exactamente por qué se produce. Parece ser que un trastorno inmunológico, es decir, de la defensa que hacen que se fabrique más piel. Y entonces la pregunta es... Un poco como, recuerdo cuando hablamos del vitíligo, creo que era, el mismo proceso, ¿no? El sistema inmunitario aquí actúa de manera deficitaria, actúa mal, por error, y ataca donde no tiene que atacar, ¿no? O hace lo que no tiene que hacer. Hay muchas enfermedades, Rocío. Por ejemplo, en la diabetes, uno de los factores que parece ser es que las propias defensas de nuestro cuerpo afectan al páncreas y hace que no se fabrique suficiente insulina. Sí. Otra, por ejemplo, el tiroides. Muchas enfermedades del tiroides se llaman autoinmunes. Significa que fabricamos defensa contra nosotros mismos, en este caso contra el tiroides. En el caso que tú decías de vitíligo, es decir, esas manchas blancas que muchas personas tienen en las manos, en la cara, en la piel, que no tiene trascendencia para la vida ni para los órganos, pero sin embargo, las células que fabrican el color moreno de nuestra piel, melanocitos se llaman esas células, estas células pues se destruyen. Nuestro propio, entonces ya no fabrica el color moreno de esa zona y se quedan blancas. Uh-huh. Y entonces, pues en este caso, pues lo que hace es, afecta a otro tipo de células, lo que hace es fabricar más piel. Es decir, ahí puede actuar estas defensas en múltiples sitios y de diferentes formas. Así que el sistema inmunitario o defensa es muy curioso. Y esto sí es genético, ¿no? Esto sí es hereditario y se traspasa de, se puede traspasar en cualquier caso, ¿no? De padres. Exactamente. A hijos. Es decir, no siempre hay constancia de que los padres lo hayan tenido, pero es muy frecuente. Si una madre tiene psoriasis, o un padre, o algún tío, o un abuelo, es frecuente de que haya algún miembro de la familia que también lo tenga. Es decir, que hay factores genéticos que se heredan. Y a veces que no se sabe. Es decir, no se sabe que haya herencia. Mi padre no lo tenía, ni mi abuelo, ni mi familia, solamente yo. Y lo que tú dices, hay factores que, en fin, que al menos son desencadenantes, por lo digo yo, por los tóxicos, uh-huh. Por lo que se come, lo que se bebe. Porque se ha visto, por ejemplo, el estrés. El estrés desencadena muchas veces los cuadros. Cuando una persona está muy estresada, nota que al cabo de poco tiempo, a los 2, 3, 4, 5, 6 días, aparece el brote de psoriasis. Otras veces, por ejemplo, algo que come. Ella ve que cuando come un cierto tipo de alimento, de conservas o algo, pues le desencadena el brote de psoriasis. Uh-huh. El tabaco, te ha visto, que también en fumadores más frecuente, en personas que consumen el alcohol de forma excesiva, pues dejar el tabaco, dejar el alcohol, reducir el estrés y también para aliviar, hay que tener presente y como pica tanto, pues se rasca. Es lógico que las personas se rasquen. Y entonces el problema tienen que al quitar la escama, la piel se queda casi a rojo, a la piel, la carne al aire libre y se puede infectar. Y entonces, para evitar, dice, bueno, es que me pica mucho, y así se llama el nombre, soros. ¿Qué hacemos qué para hace? El picor? Lo más importante, como además suele haber sequedad, esta piel se queda muy seca, es hidratantes. Tomar lociones por la mañana, lociones de hidratante y por la noche crema hidratante para que dure más tiempo. También las compresas frías, el frío, puede bajar la inflamación y también por ello es deseo de rascarse. Ya digo, tomar un baño templado de avena, puede en algunas personas pueden aliviarle, ya el dermatólogo no lo puede decir. Y hay veces que hay que tener cuidado con lo que nos vestimos. Se ha visto que el algodón, la ropa de algodón, es la que es mejor para evitar la irritación del picor y para evitar la irritación de la piel. La protección al sol, tampoco que dé el sol directamente, aunque el sol es bueno, pero el exceso de sol puede aumentar la aparición de psoriasis. En fin, son algunos consejos generales. De todas maneras, estas personas deben acudir al médico porque en ocasiones hace falta aplicar cremas con corticoides para cuando la inflamación es muy amplia y el pico es muy intenso, pues la crema de corticoides no hay que tenerle miedo. Hay personas que dicen, es que esta crema para mi niño tiene corticoides. Bueno, vamos a ver. El corticoide en crema adelgaza la piel, la pone la piel muy fina, la pone más endeble, pero cuando se utiliza durante mucho tiempo. Por ejemplo, las personas con psoriasis, que es para toda la vida, significa que tienen que aplicarse corticoides muchos años. Ahora, aplicarse corticoides durante una semana, dos semanas o tres, no pasa nada. Es decir, en crema. Diferente es los comprimidos de corticoides. También se toman durante pocos días, no puesta uno toda la vida. Por ejemplo, personas con asma, personas con bronquitis crónica. Y entonces, y después disminuyendo poco a poco la dosis, ¿no? Es decir, que no hay que tenerle miedo a los corticoides. Los corticoides son uno de los medicamentos más importantes que tenemos en medicina, ¿eh? Es decir, siempre bajo control médico. Y vamos a quedarnos ya con la pregunta en esta sección. Queremos saber por qué los tenistas comen plátano durante una competición. Es la pregunta que nos planteas hoy, Antonio. Esto la verdad es que sí que solemos verlo, sobre todo en Nadal, ¿no? Los que son aficionados al tenis. Y a Rafa Nadal en particular, pues sí que lo habrán podido comprobar. ¿Qué tiene el plátano? Para recuperar energía rápida, ¿no? Si me permite, Rocío, te voy a hacer yo a ti una pregunta rápida. Oh. Llegaste a ver, no sé si lo has visto, pero se vio Zatari muchas veces en la prensa, un calambre que le dio a Nadal en una pierna, no sé si lo viste. Salió en la tele y fue muy espectacular. Esto fue hace pocos meses. Bueno, pues a mí, yo me impresionó porque me cogió sorpresa. Lo pusieron y entonces vimos que Nadal estaba hablando y se cogió, se agachó, se le salieron dos lagrimones y se echó. Y es que le había dado un calambre en el muslo. Había jugado una competición recientemente, no sé si el día anterior. Y bueno, digo, nada, que es un atleta, además un hombre sufridor, porque vemos cómo sufre los partidos. Y es que era un dolor intensísimo. A mí ya me había llamado la atención como muchas veces viendo los fútbol o un deporte, hay futbolistas que al principio ya cada vez menos porque hay mucho entrenamiento, pero se quedaban, ¡bum!, le daba un calambre a la pierna y se quedaban tumbados en el suelo. Llegaba un compañero, le estiraba la pierna, la ponía para arriba, para abajo, el masajista, y dice, bueno, con lo duro que son esta gente, que le están dando patadas continuamente, y sin embargo un calambre lo deja cao. Y entonces, ¿cómo se previenen los calambres? Pues los calambres, una forma de prevenirlos con plátano. Por eso Nadal y muchos deportistas toman plátano. Toman plátano porque el plátano es uno de los alimentos mejores que existen. Entonces no es para recuperar las energías rápido, sino para evitar los calambres. Es que una de las causas de los calambres es la falta de energía. Está todo relacionado. Claro, es muy bien, muy astuta. Vamos. Es decir, ¿por qué le dan los calambres a Nadal o a los demás deportistas? Normalmente cuando hacemos deporte el músculo trabaja y consume más energía, consume más azúcar, consume más energía. Al consumir más necesita que le llegue más. ¿Por dónde le llegan los alimentos a los músculos? Por las venas, bueno, por los vasos sanguíneos, es decir, por las arterias y sale. Entonces necesita que le llegue más energía. ¿Qué ocurre si el vaso sanguíneo, es decir, por donde le llega la sangre al músculo, está cerrado o estrechito, que le llega poca? ¿Y cómo conseguimos que se abra? Pues dándole calorcito. Dándole calorcito, cuando hace calor, los vasos sanguíneos se abren y entonces entra más sangre dentro del músculo. Pues dando un masaje, que es lo que le hacen a los futbolistas cuando le dan calambre, se calienta el músculo y le entra más sangre y ya no da calambre. Si le entra poca sangre, porque por ejemplo en frío, o si no calientan, tú habrás visto que los deportistas antes empiezan a calentar, poquito a poco. ¿Para qué? Para que entre en calor el músculo y le llegue sangre. Porque como no calienten, el bazo sigue estrechado y al hacer ejercicio no llega sangre. El músculo que hace para defenderse dice, ya no trabajo más. Sí. Se contrae y aquí no, y ya no trabajo más. Y eso duele. Te voy a decir una cosa a título particular. como ya te dije al principio, este fin de semana estuve de marcha por, en fin, en senderismo por los Castañares. Pues esta noche, sobre las 11:30 de la noche, pegué un salto de la cama con la pierna con dos lagrimones. ¿Qué te acordaste de Rafa Nadal? Hombre, sí me acordé. Me pegó un calambrazo en el muslo por delante y después otro por detrás, que estuve, menos mal que dura poquito, dura 30 segundos, porque si no, se tira uno por el balcón. Todo el que ha tenido calambre, todo deportista, más de uno, se estarán acordando de ello. Es decir, que no es broma. Es decir, que el calambre es muy doloroso y el plátano es uno de los alimentos más aconsejables para evitarlo, porque lleva hidratos de carbono, que es energía, lleva también vitaminas y lleva también, sobre todo, potasio. Potasio y magnesio. El potasio es un mineral que es fundamental para que los vasos sanguíneos se puedan abrir, para el estímulo nervioso. Y entonces, ahí está el secreto. Además, el plátano tiene una cosa, de que el azúcar se absorbe lentamente. Entonces, nada, cuando se come un plátano, le llega energía, pero poquito a poco, porque el plátano está en el estómago y va soltando poquito a poquito el azúcar. Y así, pues tiene energía durante todo el periodo hasta que vuelva a tomar otro de plátano. Que si te lo tomas de golpe, por ejemplo, un vaso con azúcar, pues sí, tiene energía de pronto, pero el resto del partido, o hasta que vuelva eso, pues se puede quedar y le da un calambrazo. Así que, o sea que plátano, potasio, abre vasos sanguíneos para que pueda llegar la sangre al músculo. Y evita que el músculo se defienda con calambre, al contrario, este si no le llega esa sangre y ese oxígeno. Esa es la clave. Pues nada, habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? Vamos con las preguntas. Bueno, tenemos una única pregunta por aquí, que es la que nos ha llegado y es la que vamos a formular porque se nos agota ya el tiempo. Así que vamos a plantearla. Una oyente quiere saber si los diabéticos pueden comer manzana, granada y kaki. Totalmente todo, indicado. Todo, ¿no? Indicado todo. Indicado todo porque además todas las frutas en general llevan fructosa, que dan energía rápida. Pero además fundamentalmente también lleva componente de vitaminas, fibra y también lleva algún azúcar que se absorbe también más lentamente, pero sobre todo fibra y vitaminas. Claro, yo imagino que es por lo de no comas esta fruta que tiene mucho azúcar, ¿no? Pero al final a la uva sobre todo y a melón tienen, pero normalmente ese azúcar se metaboliza bien y además ten en cuenta que la mayor parte del melón y de la uva es agua. Sí. O sea, que si vamos a tomar azúcar, pues que sea en fruta, ¿no? Mejor sí, que, sí, totalmente. La que fructosa, en otro tipo de alimento. Sí, sí, sí, porque ten en cuenta que casi todas las frutas, sobre todo el melón y la uva, que es lo que realmente tiene más, tiene mucha agua. Es decir, aunque está un poquito dulce, pero además eso hace que más rápido. Habría que hartarse para que le suba. Así que está muy indicada la fruta en todos los diabéticos. Pues no hay problema en este caso. Hay que dar esa respuesta también para esta oyente que quería consultar. Nos vamos a quedar aquí. Vamos a alcanzar ya la 12 enseguida, así que vamos a despedir el espacio por hoy, la Escuela de Salud. Agradecemos a Antonio que nos haya acompañado como cada miércoles y volvemos, si te parece, la próxima semana para seguir hablando de estas cuestiones. Hasta la próxima semana.